Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias de corazón. Nos vamos con esto que yo sé que les gusta muchísimo. Se llama Te Extraño y dice así. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por todo. Chao.